conozco en el despojo, en el miedo. Me reflejo en la miseria del anzuelo. Nada cual la presa, absurda destreza. Bueno, llegó la música ahora a la 36, ¿eh? Como siempre, Gabriel Araújo viene por acá por la radio con novedades, con cosas diferentes, originales. Hoy viene Gabriel Araújo con Gino Pérez y los dos tienen que ver con este Binaural, que se está presentando un disco que estamos viendo por acá, que no es que salió ahora, pero buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Aquí estamos con Temperamental, que es el disco, o sea, que tenía esta canción que estábamos escuchando recién, que se llama Fuera. Y bueno, nos vamos a presentar, sí, como Binaural. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es el 20 de junio, en la Sala Blanca Podestá, que es ahí en Agado, en Canelones. ¿Esta semana? Casi, el jueves, casi Paraguay, o sea, Canelones casi Paraguay. 11-22. Acordate que el miércoles sería el viento. Claro. Estábamos hablando justamente post-ruptura, bueno, de todo lo que habíamos hablado recién. Bueno, la idea... ¿Qué hora dijiste? A las 20 horas. 20 horas. 20 horas. En la Sala Gau. Y que es una propuesta linda que nos hicieron con el espacio, realmente. Ponen el sonido, se comprometen bastante con el tema de la... Muy linda la sala, además. Es divina la sala. Suena muy lindo. Y bueno, hicieron como un ciclo con propuestas diferentes, capaz que no tan conocidas. Nosotros pudimos podemos ahí tocar este jueves. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Vamos a mostrar canciones de este disco que se llama Temperamental, que tiene unos 3 años, y algunos temas nuevos del futuro disco que ya estamos haciendo. Bien, produciendo. O sea, es una banda de rock, básicamente. Sí, sí, sí. O sea, la propuesta es rock y a partir de ahí, bueno, diferentes variantes, diferentes, pero desde el rock decir las cosas. Claro, es rock. Lo que pasa que también tenemos diferentes influencias, diferentes músicas. Uh-huh. Pero digo, el objetivo era hacer rock y, como decís vos, plantear desde ahí la propuesta, sobre todo lírica, ¿no? Uh-huh. Laburamos mucho para la canción, en realidad, ¿verdad? Para que se entienda el mensaje. Y nos gusta indagar y bucear en géneros ajenos a nosotros. Claro, claro. Y revolver. Tiene que ver con el nombre. ¿Por qué se llama Binaural? Bien, ¿qué es Binaural? Binaural, en un principio, o sea, lo que habíamos definido, o sea, era sacar esa particularidad nuestra, que nosotros oímos por dos oídos y no oímos exactamente lo mismo. Esa capacidad que tenemos, o sea, no, nuestra forma de oír naturalmente es una forma binaural. Uh-huh. No oímos o sea, son estéreo. Son como dos micrófonos mono, digamos, que van en lugares diferentes, que son los oídos. Y un poco, una misma fuente de sonido provoca en nosotros distintas sensaciones de espacio. Y la idea era trabajar con eso, digamos, como consigna, y de ahí salió, bueno, un montón de cosas. Y con respecto a los contenidos que estábamos recién hablando, básicamente Adriana Alemán, que es la cantante, es la que generalmente trabaja los textos, y la idea es un poco la crítica, ¿no? Desde un lado poético, pero una crítica social, a cómo la forma como nos miramos, cómo nos tratamos, la despersonalización, digamos, que estamos viviendo, y el tema de los géneros, bueno, como decía Gino recién, utilizamos el rock porque es una forma distorsionada, un poco dura de decir las cosas. Es un timbre que creo que va bien con el mensaje que queremos, claro, dar. Se va dando como naturalmente, o sea, no había una consigna. Lo que dicen con la música. Armamos los climas alrededor de la letra, ¿verdad? Con el vals quedaría totalmente distinto, por ejemplo. No pegaría distinto, tanto, ¿no? Puede buscar, ¿no? Pero digo, es que sí, es que mirá, es genial lo que vos decís, porque mirá, va a haber algo, Eso es lo inaugural, decís vos, el claro, rock y el show que vamos a hacer el 20 tiene un montón de cambios de clima, ¿no? Y hay momentos que son más de un 3x4, ¿está? Y más limpios, porque digamos, la idea también es generar como es un show que lo que estamos buscando es que sea dinámico, que tenga diferentes momentos, ¿no? Que no va a ser un 3x4 y empezamos y todo siempre igual. Entonces vamos a hacer un poco, digamos, de trabajo de la polirritmia y de sorprender a través de eso también, ¿no? O sea, tenemos en el bagaje musical de cualquier uruguayo hay un montón de música que está adentro que aflora. Entonces, en este espectáculo hay, viste que hay guitarras limpias, hay un poco de valsecitos, hay un poco de tango. No te puedo creer que va a llegar hasta ahí, ¿eh? Sí. Impresionante. En cuanto a lo lírico, ¿separan desde lo individual, de las ganas de decir cosas, el que escribe, o en realidad hay una especie de, che, sí, no sé, vamos a hablar sobre talot, o sea, hay reuniones, hay encuentros, claro, hay asados, cosas donde despiertan, pa, estaría bueno hablar de esto, ¿cómo funciona la construcción? Mira, yo te cuento de mi punto de vista, que soy el nuevo, ¿no? Me siento incluido en las letras, no es que yo hablo. Sí, el yo que habla es el de cada escucha, ¿no? Digo, desde ese ángulo. Te representan. Sí, te sentís representado. Pero como que habla, ¿no? Bastante general. Es como que el personaje es el oyente, ¿verdad? Que siente que el oyente está diciendo esas cosas. Digo, yo cuando la primera vez que escuché las primeras canciones, me dio esa sensación, ¿no? Me sentí como yo estaba dentro, ¿verdad? Y creo que la sensación que genera el oyente, porque después gente que me ha comentado sobre las letras me ha dicho algo por el estilo. Che, qué buenas las letras, me siento identificado, yo diría eso en tal circunstancia o tal otra, ¿verdad? Porque no es fácil, porque por ahí en la música se puede estar muy conectado y claro, decir, ¿no? Pa, cómo toca tal o cual, me gusta la forma como arregla tal o cual. Pero después, lo que la gente recibe, más allá de que puede gustarle mucho lo rítmico, le puede gustar mucho la armonía que generan o lo que fuera, lo que dicen es fundamental. Es sí, fundamental. Sí, sí. Está la línea del grupo. Claro. Se supone que uno va a defender con cada acorde una frase que se está diciendo. Sí, la idea en la banda es adornar la letra. Nosotros nos ocupamos, los músicos, de adornar la letra. Porque entendemos que va por ahí la cosa, ¿no? Estamos hablando de eso justo ahora. Veníamos hablando de eso. Nosotros en ese caso tratamos de trabajar, o sea, en pos de algo que queremos decir y que se entienda. A veces lo lograremos con mejor fortuna, a veces no. Pero digamos, eso es lo que intentamos. Y con respecto, o sea, nosotros siempre nos tomamos un ratito para tomar unos mates y para conversar. Además de en chat, ¿no? Vivimos. Vivimos intercambiando ideas, digamos, porque Adriana, por ejemplo, vive de la ruta 8, ¿no? Vive como se tiene que tomar un ómnibus para salir a la ruta 8, de ahí se toma otro que la deja en 8 de octubre y de ahí se toma otro para el ensayo, ¿no? ¿Y dónde, qué zona es esa? Adentro. Para adentro. Alejado de la ruta. Sí, ¿verdad? Sí, hace un sacrificio después, importante. Matías Castro, que es el bajista, vive en Playa Pascual. Playa Pascual. Ensayar no es, o sea, involucra que tienen que ser. Nosotros, menos mal que vivimos, Chino y yo vivimos relativamente cerca. Entonces, el resto tiene que salir una hora o una hora y media. Sí. Antes, o sea, y todo eso involucra que vamos mensajeándolo, hacemos la previa a veces, que es lo que decía Chino recién. Por mensaje, llegamos, tenemos un mate armado y pasó algo en el día. Por ejemplo, Adriana viene, hoy ocurrió esto, o tengo esta idea, y ahí empezamos a trabajar de eso. Claro. Y Adriana generalmente es la que propone, a través de la lírica, propone la temática. Sí. ¿No? Y las experiencias, digamos, no sé, pueden pasar desde lo más particulares, o sea, se sacan ideas mucho más generales, ¿no? O sea, ahí lo adornamos, obviamente es arte. Pero la sensibilidad que tienen las letras, para nosotros al menos estamos recolgados con eso. Tenemos que hacer una pausa. Sí. A los oyentes les decimos que nos trajeron, son dos entradas, ¿no? Sí. Dos entradas de regalo para poder participar este jueves, allí en la sala de Agadu, que es a las 8 de la noche, Canelones 11:22, la presentación de Binaural con este disco. Y a los que manden mensajes, de aquí a las 12, nosotros a las 12, que es el final, para darles tiempo, hacemos el sorteo. Tienen que poner en el mensaje la palabra Binaural. Al 2900 lo mandan. Ahora hay pausa, entonces. La luz alcanza, Bueno, los Diegos que nos escriben siempre reclamando el rock y todos los que nos reclaman rock, o cada vez que aparece un rock dice muy bien que están poniendo el rock. Me imagino que hoy estarán contentos, están de parabienes. Bueno, ¿qué espacio tiene el rock hoy? Hay muchas propuestas que toman estado ya internacional, ¿no? Que quizás no era lo acostumbrado. Antes el Uruguay salía afuera por propuestas tipo el tango, estoy hablando hace 60, uh-huh. 70 años. Después empezó hace unos 30 la murga, ¿no? A hacer el género murga canción a través de Falta y Resto, Jaime Ross y eso. Y hace unos 15 o 20 años, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos, No Te Va a Gustar, generaron como que la identidad musical de Uruguay fuera más por ese lado, ¿no? Siguen estando Rada y Jaime Ross, pero como que la identidad musical empezó a ir para ese lado. ¿Qué pueden decirnos ustedes desde el rock sobre eso? Sobre lo que está pasando con la música uruguaya, y cómo se manejan también los músicos, ¿no? Claro. Con esta situación que se vive hoy. Uh-huh. Bueno, mira, buena parte de la salida al exterior tiene que ver con la masificación de las redes, ¿no? Uh-huh. Muchos de los casos que nombrás los conocemos, algunos de los integrantes de esas bandas, y tuvieron la suerte, gracias a redes, le mostraron el tema a alguien del exterior, se colgó con la banda y, bueno, la banda venía con un trayecto detrás, ¿no? Que respalda, no es que le regalaron nada, no, ¿sí? Estoy diciendo eso. Pero gracias a redes empezaron los contactos, bla, bla, bla, sí. Y se empezó a interesar. Y en Europa, lo que me han comentado gente que va a tocar y eso, es que gusta mucho el rock en español. El chiste es que vayamos a cantarles en español y con nuestra personalidad. Por eso, el toquecito uruguayesco que tienen todas las bandas, pegan. Si nos fijamos, las que van más para afuera son las bandas que tienen ese toque, que juegan con la murga, con el candombe, uh-huh. con la milonga, ¿verdad? Y no tanto el rock hecho a lo yankee o a lo europeo, sí. Que ellos lo hacen mejor que nosotros. Seguro. Entonces, seguro. Valoran esa parte. Nosotros creemos que va por ahí. Por otro lado, después está el medio local, que es una realidad diferente, ¿no? Cada vez hay menos lugares para tocar, se han reducido. Casi que menos de 10, aunque parezca mentira. Y somos miles de bandas atrás de ese huequito, ¿verdad? Para lograr tener una presencia en tu país. Pero si vos no tenés cierta presencia en tu país, sí. Cierta difusión que logres, por suerte, vuelvo a decir, las redes también nos ayudan, ¿verdad? Porque si amablemente ningún medio te invita, nosotros tenemos, las bandas, tenemos que movernos a través de redes, sí. Que es un medio que tenemos a mano, ¿no? ¿Se da eso de que hay 3 o 4 eventos, no sé si capaz que hasta exagero, a nivel del año, ¿no? De grandes shows de rock, el no sé qué rock, uh-huh. el no sé cuánto rock, pero da la sensación de que están los mismos. O sea, obviamente sí. Que el que organiza necesita vender entradas. Llama al taquillero, claro. Claro, llama al que ve, le pero trae más. Pero al taquillero gente. Lo haces vos también. Pero sí, claro, pero es una forma también de mantener como un determinado circuito. Y establishment, claro. No van de medro de los que hacen claro. A esos grupos, pero es como que el espacio se acota, sí, ¿no? Se acota, ¿y qué pasa? Y si bien está bueno que haya ese tipo de espectáculos, a las bandas que están en el escalón del medio o en el escalón de un poco más abajo, le quita posibilidad de tocar. Sí, porque claro. La gente, yo como público también digo, me encantaría ver la banda de fulano, que es un amigo, pero mañana toca, no sé, viene de sí. Argentina, me engano. Viene una vez, capaz. Y así razonan todos. Sí, y es lógico, ¿no? Nunca pensamos que en Uruguay se iban a ver tantos espectáculos y de la calidad que vimos. Yo no lo imaginaba, al menos, ¿no? De que pudiera venir, yo qué sé, Paul McCartney. Ponerle, claro. Hablando de rock, claro. ¿No? Por supuesto, los otros géneros también han venido unos espectáculos tremendos. Bueno, Circo du Soleil, que jamás imaginamos que podía regalar acá. Entonces la gente, con sus ingresos, tiene que administrarse. Entonces digo, varios fines de semana no salgo y, bueno, mato al artista local, mato en el buen sentido, tema. ¿No? Y guardamos la plata para tener que ir. Digo, yo lo hago, yo tengo que elegir también, y soy músico y me encanta ver bandas y me encanta ir claro. a conciertos, pero tengo que seleccionar. Ahora, qué contradicción, es una tremenda contradicción, porque además vos ves, continuamente aparecen mejores salas, más salas, sí. más tecnología, más, pero a la vez vemos cada vez más siempre lo mismo. Sí, sí, sí. Es una gran contradicción. Sí, es que esa. Ahora creo que, o sea, de alguna forma, en algún momento vamos a llegar a que haya más medios que contenidos. Sí, claro. También hay un tema que hablábamos hace un ratito con Gino mientras veníamos para acá, que se da, y no voy a decir ni quién ni dónde, pero digamos, ya hay gente, el negocio está planteado así. El boliche le cuesta mantenerse, entonces básicamente le cobra a las bandas. ¿Sí? O sea, que es como raro decirlo yo, o sea, pertenecemos a otra generación, eso era imposible, o sea, implanteable. Sí, o ibas y perdías, pero no te cobraban. Claro, o sea, ¿cómo te van a cobrar para que actúes seguro? O sea, hoy se habla tranquilamente, te mandan mensajes ofreciendo, mirá, podés tocar acá, es tanto. Y o sea, que el negocio, claro, el negocio pasó a ser, o sea, de terceros sobre las bandas, no las, o sea, yo no digo que, o sea, acá está claro que nadie hace esto porque el negocio, claro, en el caso claro. Cuando uno compone canciones, o sea, nosotros nos juntamos, es lo haces porque querés, ¿no? Sí, por sí. Corazón, pero pero sabés que hay gente que sí gana dinero, es genial. Seguro. Porque decís, mira qué increíble, ¿no? Los que arriesgan, los que ponen todo son otros, ¿no? Pero se paran contigo, a vos te cobran, o sea, ellos está bien, ellos pagan la cerveza, ellos pagan todo. No, los proveedores, pero a vos te cobran, es como rarísimo. Sí. ¿No? Y uno arriesga todo. Claro, porque Boliche pretende cubrir su gasto por estar abierto, los sueldos, los funcionarios, lo de esto y lo otro. Sí, sí. Se lo asegura con la banda. Y la ganancia es la venta al mostrador. Sí, pero claro. La banda queda liquidada. Porque, claro. No, vos arriesgás. La banda tiene que ser arriesgada. Solo voluntad. Eso achica un poco, ¿verdad? Bueno, mucha gente lo hace porque. Como todos empezamos alguna vez. Quizás Gabriel, como dice, somos otra generación, teníamos esa rebeldía de no pagar y es nuestra máxima, la gente de nuestra edad, no pagar. Pero sí. Hay mucha gente más jóvenes que desconoce eso, que los entendemos, no es una crítica. Lo ven como las reglas del juego. La regla del juego. Claro, no conocen otra cosa. Lo toman como una inversión. Sí. Yo hoy por hoy, si tengo que pagar para tocar, alquilo una sala y arriesgo claro, yo. Claro, y si claro. Pierdo, pierdo, si gano, gano. ¿No? Pero, pero más está el viejo tema, ¿no? Cultura y espectáculo. Exacto. Cultura sí, sí, sí. O espectáculo, se puede decir claro. Mejor. Sí, sí. Porque si no, si es solo espectáculo, claro. Vamos perdiendo todos, además. Porque los que escuchamos todos, también sí. Perdemos. Y bueno, pero a la vez, como viste, la gente está saliendo poco y ahí también tiene que ver el tema internet, que es masivo. La gente se pide un delivery, se pide una pizza y mira sí. YouTube y se mira el concierto que quiere. Sí. Vos hoy vas a boliches donde pasan música y en general casi que de cualquier género. No digo los bailes, digo boliches tipo pubs. Y eso, si hay 40 personas, tira cohetes. Hoy bandas número uno de rock están considerando tocar en boliches de aforo de 300 personas. Que eran los boliches que antes teníamos acceso a las bandas como nosotros. Si ellos están bajando un escalón, ¿qué nos queda para abajo? Qué brutal. Por la es. Poca ticket que se cortan. Lo que pasa es que además cuando vos decís espectáculo, está todo en un mismo, en la misma bolsa está la actuación de una banda taquillera, claro. Que la hace taquillera, claro, sí, sí, sí. Y el partido de fútbol de claro. La Copa América. Acá hay un oyente que dice... Hola, binaural. Este jueves a la misma hora juegan Uruguay y Japón por sí. Copa América. Sí, sí. Ahora, te das cuenta, ¿no? Somos en otro conscientes. Momento, vos decías, bueno, el que va al fútbol no va a ir. No, o difícil. Elige. Pero ahora somos compite. Conscientes y bueno, la fecha la teníamos marcada de antes y la Conmebol no nos tuvo consideración. No, la Conmebol, viste cómo es. Viste cómo es. Antiartista. A Juan Cereta le podemos haber dicho algo, ¿no? Que está en la AUF ahora. Está ¿no? En la mesa ejecutiva de la AUF. Pero seguro. Podemos haber dicho que si hacía alguna gestión para poder partir. Pero digo, el fútbol es espectáculo también. Un dato más que es, yo el sábado hubo una producción en la sala Cita Rosa, muy interesante, yo trabajaba ahí. Y la palabra alerta, ¿no? Antes llovía, ¿no? Ahora la constante que hablamos no, de alerta, la represa y te todo eso. ¿No? Si digamos, la palabra alerta te es una palabra complicada. Sí. Porque si vos decís, me la juego que van a comprar la entrada en la puerta, ¿no? Que hecho ese paso se puede comprar la entrada en la puerta. Pero ¿no? Por el alerta no. Pero la alerta decís, no, mirá si me salgo y justo sí. Me cae justo un rayo a mí. Sí. Viste, decir, pero que es la misma tormenta de antes, solo que ahora sí. Tiene el nombre de alerta. Y porque después de aquel tormentón que no le anunciaron, como que se cubren. Exactamente. Pero nos pasa, nosotros a la vez damos clases de música y nos suspenden gurises o lo llaman los padres, no va por la alerta. Y de repente, la alerta es como hoy, que ahora no está lloviendo, está húmedo, está pesado. El otro día, un profesor de educación secundaria de la UTU y del liceo, de los dos, decía, por favor, meteorología, clase. Miren que estamos se están suspendiendo clase, clases, cosa. Porque además no hay, no le ponen faltas y claro. Es difícil tocar en esta época, ¿no? No, es difícil. Mirá, es difícil. Yo creo que ha sido difícil en todas las épocas. Yo sí, lo que sí, sí. Rescato de esta época como positivo, que existe internet, y si no tenés un lugar donde tocar y sin ningún medio te abre las puertas, vos te difundís. Ahí, sí. Y malo o bien, podés tener suerte o no, digo, también depende de tu producto, cómo lo vendas, no importa, digo, ¿no? Exacto. Pero tenemos un lugar donde mostrarte. Bueno, y entre las bandas, ¿existe esa comunidad? Hay grupos. Porque antes era normal que, como eran menos bandas capaz, claro, se conocían casi que todos. El circuito, claro, igual era limitado. Sí. Yo me acuerdo de Perdidos en la Noche, claro, me acuerdo de Portinax, me acuerdo de esos lugares. Estoy viejo, pero... Sí, claro, sí. Donde se daba que había un circuito, que las mismas bandas, las 20, 30 bandas, rotaban por esos mismos lugares, se iban a ver entre ellos, pero que había como una especie de comunidad de ahora de la rock. Hay un poco más diluida y capaz que formada por varios grupos, porque ajá, ha venido mucha gente a tocar, y en parte también los culpables somos nuestra generación, porque hemos dado mucha clase y hemos formado mucha competencia. Entonces, sí, nada, pero más allá de eso, lo digo en broma, ¿no? Todos esos chiquilines que vinieron después, nosotros tenemos alumnos que están tocando y tocando en bandas que están sonando, y ellos ya están dando clases. Qué bárbaro. Nosotros sostenemos que hay más público que hay más músicos que público. Entonces, el músico también tenemos una contra extra para que el músico se encante con nuestro proyecto. El tipo tiene que considerar, pago una entrada o me compro un juego de cuerdas, porque lo que gana, cuando gana, es poco y nada, ¿no? O pago una entrada o me compro un parche para la batería. Entonces, eso también pesa, al no haber público que diga, voy a ver un espectáculo. O sea, yo soy público de cine. Cuando voy al cine no considero si tengo que comprar, ¿no? Pero cuando es con música con música, digo, claro, justo me tenía que cambiar esto. Seguro. Que no voy a poder ir. No, porque yo sé que eso lo voy a precisar para laburar o mostrar lo mío en los pocos días. Yo, una cosa, cuanto más pasa el tiempo, me estoy dando cuenta que la internet también nos o sea, como decimos que nos une, también nos separa de fenómenos que están al lado, fenómenos, claro, culturales enormes. Yo, por ejemplo, de vez en cuando tengo contacto con gente que viene del hip hop o del folclore, o de estilos de música electrónica, y me doy cuenta de que se generan islas, que entre ellos, o sea, todos nos conocemos, digamos, pero de repente para afuera no sabemos lo que hace el otro. De eso creo que es un poco, estamos recontra desconectados, y eso también habla en las letras reales. Digamos, de inaugural, porque estamos como en una falsa conexión de que todo, aparentemente todos los seis, estoy cerca del vecino. De que tenés capaz acceso a todo. Pero conocemos a casi todos los colegas. Bueno, ¿en qué andan? Esa pregunta, yo, para mí, se responde sencillamente como que no estamos, claro, estamos desconectados, claro, realmente. Pues, yo digo que hay grupos, cada tanto, ¿no? Uh-huh. Es verdad lo que dice. Estoy seguro que nos preguntamos entre nosotros o colegas. ¿Conocí a fulano? Sí, toca en tal lado, pero sabemos que toca, pero no hemos podido escuchar o eso, porque de repente también estás escuchando otras cosas. O es que antes la única manera de escuchar era esa. Claro. Ir a ver al grupo. Capaz que en algunos casos, en los buenos casos, en las que salía bien, se podía grabar un disco. Claro, sí. Pero no era lo habitual. Lo habitual era que grabaran los grandes, ¿no? Claro. Los otros se movían en el circuito. Eso también se ha democratizado la posibilidad de grabar, porque con una laptop y algunos programas y un poco de ingenio, cualquier chiquilín graba una guitarra, alguna cosa, y se va haciendo. Yo no me manejo para nada con eso, pero conozco chicurices que la descosen. Vos te has dedicado, me he dedicado. A mí me ha pasado por el costado, ¿no? Pero acá, hoy por hoy, la chiquilinada nueva es, sí, manejo el instrumento, pero también me hago un videito en YouTube y más o menos me sé vender. Sí, sí. Y también, ejemplo, me manejo para grabarme. Los videos, yo soy de madera, ¿no? Pero hay gente que anda volando. Sí, es muy... Pero para mí hacer un disco, por ejemplo, puede ser, me motiva, me encanta. Pero cuando estábamos haciendo este disco temperamental, o La Ciencia de los Árboles, o todas las cosas que hemos venido, te dicen, ¿un disco? ¿Para qué? Sí. Un disco físico, pero eso ya no se usa más. Y nos pasa de gente que no ha comprado el disco, lo tiene sin abrir, y lo escucha por Spotify, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene CD ni en la computadora. Sí. No te digo ya en la casa que tengo un equipo. Sí, es sí. Que las computadoras, o sea, entonces cambia todo tan rápido. Y sí. Se me han ido rompiendo y tengo las cosas. Pasámelo por internet. ¿No? Sí, pasame. Y tengo montones de discos. Estamos todos así, o sea, en otra, a una velocidad tan grande que es... Pero también están volviendo los discos de vinilo. O sea, sí, tenés los dos lados, ¿no? Bueno, yo tengo colección de vinilo y no tengo pasadisco, por ejemplo. Claro, claro. Porque me gusta atesorar eso y siempre tengo ganas de comprarme. Sí. Yo la tengo la bandejita, la tengo una bandejita. O CDs también, no tengo bandeja CD porque ya se me ha ido rompiendo y los puedo escuchar por otro lado, pero tengo el CD ahí. Incluso compro CDs y no tengo dónde escucharlo. Tenemos que hacer la última pausa. Me encanta el rock nacional con una mezcla de rebeldía, protesta y mucha energía. Muy bueno, arriba con esta movida, abrazos, dice Adrián desde la curva. Bueno, Adrián, muchas gracias. Muy bien recibido tus palabras. Estábamos en la pausa hablando de lo viejo, lo nuevo, si hay una barrera en realidad o si hay intereses también de mercado de imponer esto es lo nuevo y sigan este camino que es lo que los va a hacer felices y posterga o deja atrás cosas que nos hacen felices igual, ¿no? Tomando la felicidad muy estiradamente, ¿no? Pero las cosas que nos hacían bien no tienen por qué no hacerle bien a nuevas generaciones. Simplemente hay como un interés de que se cambie, ¿no? Hay que vender claro. Otra cosa. Los sí, tiempos cambian. Y además a las nuevas generaciones el rock ya no lo ven como rebeldía. Claro. Lo ven como establishment, ¿no? Y tienen razón. Está bien. Tienen razón. Yo creo que la rebeldía en el rock está en gente como nosotros de cuarentones largos seguir haciendo rock. Digo, sí. Yo veo la rebeldía o los de 20 ahí. Que tomen la cuál es la idea, claro, ¿no? Pero otras juventudes ya miran hacia otros géneros que los ven como más rebeldes. O sea, hoy lo contestatario es el rap para la gurizada. Sí, ¿no? Es cierto. Los gurises se plantan y dicen un montón de verdades. Y me encanta porque se forman para eso. Sí. Leen para poder tener argumento. Pero se pueden decir en el rock también. Sí, sí, claro, claro. Eso antes lo tenía el rock, eso de contestatario. Exacto. De que se formaba, uno leía, ¿no? Y lo que pasa es que hubieron algunos, esto de atrevido me meto, ¿no? De solamente de escucha, de que hay algunas versiones del rock, de algunos liderazgos que hubo, sobre todo a nivel latino, que hacen que se pierda fuerza, ¿no? Como sí, lugar sí, sí. De expresión. Fueron sí. Edulcorados, claro, sí. Claro, y si se pusieron más latinos, en latino en el sentido musical, ¿no? Más mezclados con ritmos tropicales, para hacer bailar a la gente con claro. El rock. No digo en todos los casos, hubieron casos que trataron de seguir aportando de las letras, pero en muchos casos perdieron el contenido, entonces claro. Quedaron como una expresión musical bastante... Y lo que pasa es que el razonamiento se hace, una persona piensa, después de 50 años de remar, la verdad que tengo derecho a hacerme una monedita. Digo, asumo que lo piensan así, ¿no? Cada uno elige el camino que elige y también bueno. Percibo de que el rock es tomado como un tipo de instrumento y no tanto un tipo de letra. O sea, yo pienso siempre el rock como en sus comienzos, más blueseros. Claro, pero más blueseros de repente que era por naturaleza, era dolor y canto de deseos de libertad. Uh-huh. Después hay un montón de etapas de introspección más psicodélica dentro del rock, digamos, de búsquedas, de planteamiento, y de repente todo eso empieza a ser ya el canto a quiero subirme a mi auto por la ruta 66 y conseguir una chica, que está perfecto, cosa que yo no digo que esté mal. Pero ponerse al establishment del momento, ¿no? Que en su momento ese eso que ahora parece vacío era no quiero vivir en un, o sea, sí, el sueño americano. El sueño americano típico pongo, que te plantean claro. Que plantearon para todos, ¿no? O sea, entonces en ese lo pasa que eso quedó como un modelo a seguir. De rebeldía la exportaron con una y acá la importamos, o sea, sí. Con una facilidad tremenda sin entender el contexto, porque si vos decís mira, yo para mí ser libre es agarrar una Harley Davidson pero no sé si me explico. Sí, o sea, ustedes claro me ven acá sí. Claro pero es que ilógico sí. Acá que digas bueno, atente porque es el jueves 19, es sí. Este jueves al día siguiente del feriado, jueves 20 a las 8 de la noche en Canelones 1122, sí. En la sala Agadu. ¿Dónde se sacan las entradas? ¿Directamente sí. En el lugar? ¿Se pueden sacar antes? Se pueden comprar en las boleterías o se pueden comprar por Red Ticket. Dije bien, ¿verdad? Uh-huh. Red Ticket. Sí. Las no, entradas, que lo digo mal soy yo. Ah, está. Pero yo de vez en cuando me contagio. 250 pesos salen las entradas. Bien. Vamos a dejar, como habíamos hablado recién, dos entradas para los oyentes. Arrímense, va a estar buenazo. Va a haber un puestito con cositas lindas, remeritas y demás. También. Un kiosquito, sí, porque hay que diversificarse. Sí, señor. Va a haber quiniela, tómbola, todo ese tipo de cosas. Bueno, y al a los vasito, oyentes. Palito, bombón helado. Si quieren participar en el sorteo de estas entradas que ellos están regalándoles, tienen que mandar mensaje al 2900 y pongan lo que quieran en el mensaje, pero incluyan la palabra binaural para saber que quieren participar en el sorteo. No queremos que las entradas queden acá. Los que saquen las entradas van, ¿no? Exacto. Este jueves. Sí, porque a Japón se le gana fácil, va a hacer un trámite. Vean binaural que es mejor. Vayan a ver a binaural. Lo repiten después el otro. Claro, el partido, los partidos lo repiten. El asunto es con Chile, ya no vamos a mentir. Exactamente, ¿no? Entonces, Japón, digo, no, Japón no pasa nada. Trámite. Ahora nos ganen. Bueno, borren esto, por favor. Sí, muchas por gracias, favor. Muchas gracias, no, gracias por haber venido. Y bueno, ojalá nada, vaya muy bien y que vuelvan después para anunciarnos nuevos emprendimientos. Bueno, cómo no. Así va a ser. Gracias. Así va a ser. Gracias, gracias, Miles. Lluvia vuelve a caer sobre mi antiguas tristezas vacías, tan viejas.